hace difícil poder arrancarte del alma. Septiembre fue duro, pero nada más lloviznaba. Pero ya es octubre hoy y un rayo ya partió mi pecho. Triste es acordarme cuando estabas cerca. Ya llegó noviembre y viene la tormenta. Me duele no verte, ya es otro mes que vos no estás. Me duele no verte, que el cielo no para de llorar. Maldita tu muerte, que ese dolor no va a calmar. Me duele no verte y ay, me faltan alas para ir buscar. Acústico exclusivo de IFM Pasión Argentina. Jugaba y cuando lloraba tus manos secaban mis lágrimas. Qué pena que siento hoy porque te fuiste al cielo. Triste es acordarme cuando estaba cerca. Ya llegó noviembre y viene la tormenta. Me duele no verte, ya soy otro mes que vos no estás. Me duele no verte, que el cielo